Crear o caer, Marco Antonio de la Parra, parágrafo 3. Cuando ya no existe la fe y la lealtad es un azar, cuando no existe el valor del esfuerzo ni del ahorro, cuando la virtud es la inspiración más que lo sostenido, cuando lo superficial es un valor de diseminación y la manera de manifestarse del ser humano, y la frivolidad una forma de estar en el mundo, el galopar incesante de un mundo superestimulado, anabólico, hipercalórico, está provocando la anestesia y al mismo tiempo la hipersensibilidad de un mundo globalizado que tiene poco de globo y mucho de planisferio. La Tierra ya no es redonda. El ser humano es la medida de todas las cosas. Su experiencia emocional mueve hasta la economía. Emoción. La energía es el ánimo. ¿Lo sientes? ¿Te toca? ¿Te conmueve? A comienzos del siglo XXI, la enfermedad de moda es el trastorno del ánimo. Pasamos de una emoción a otra en cosa de segundos. Si hay un psiquiatra cerca, es posible que te condene por el resto de tu vida al carbonato de litio, la lamotrigina, el valproato o lo que venga. Tal vez tú mismo o tú misma sientas que no te gusta reír y llorar tantas veces en el día de manera sucesiva. El individualismo egoísta de fines del siglo pasado, donde el narcisismo era la enfermedad dominante y contagiosa, ha abierto una brecha hacia un contacto emocional de un valor inconcebible. Los llamaron bipolares a fines de los 90, hoy son trastornos del estado de ánimo. ¿Alguien puede jactarse de ser estable si se expone a la sociedad del alegre consumo imaginario de los años que vivimos y que pasan tan rápido que más que años parecen parpadeos? Oscilamos, cambiantes, caprichosos, informados a medias, críticos. ¿Cómo enfrentar el mundo de hoy? Porque es otro. Y suenan en el aire los viejos estilos, ya caducos, en política, educación, economía elemental, marketing. Hoy somos emoción. Emoción, estilo, experiencia, sensualidad, sensorialidad, perfume, tacto, imagen, atmósfera, sabor, clima musical, oleaje de afectos, marea. Lo que es más propio de uno, para uno, por uno mismo. La identificación, la sobreidentificación del posrealismo estilizado de una cultura arrasada por la imagen. Queremos ser más que nunca nosotros mismos, sentirnos nosotros mismos. Ser uno mismo nos afana. Es el más voluble de los ejes a los que aferrarse en tiempos tan interiorizados, donde lo íntimo es público y lo psicológico se ha vuelto sociológico. Queremos parecernos tanto a ese ideal para el que nos han entrenado sin que nos diéramos cuenta. Aprendimos a besar en el cine, aprendimos los roles sexuales en el cine. El cine está en todas partes, incluso en el cine. La televisión no es más que el cruce bastardo entre la radio y el cine, es decir, fotografía parlante, es decir, el sueño hecho realidad. Hollywood, la fábrica de sueños. ¿A quién le interesa todavía la realidad? ¿Quién viaja sin cámara digital? Los despectivos de la tecnología son ellos mismos tecnología de punta. Son pura sensibilidad, sin sucedáneos, sin digitalización, sin memoria que se pueda subir a la red. El entrenamiento de la sensibilidad será, es, fue, el gran diplomado del futuro, o sea, de hoy por la mañana. Buscar que nuestros sueños se hagan realidad. Todos corremos tras esa puerta al país de las maravillas. Miento. La realidad convertida en sueño o pesadilla, o bien, como también puede plantearse, la pérdida psicótica de fronteras entre el interior y el exterior de la mente. Somos lo que imaginamos, siempre lo fuimos, solo que hoy somos más que nada la imaginación de alguien, ojalá de nosotros mismos. Por eso necesitamos pruebas de realidad, estar cerca de la realidad, pero nunca tanto. La realidad es peligrosa al mismo tiempo que fascinante. Nos perturba y fascina la frontera entre el sueño y la fantasía, el travestismo de la sociedad, el no saber qué está pasando, drogas, borracheras, vértigo, confusión, pérdida de límites, salto al vacío sujetos de una cuerda elástica, aventuras prediseñadas, paquetes todo incluido, cruceros, citas a ciegas, ferias y festivales antes que vida cotidiana. Tócame, pero no me toques. Es estar muy, pero muy cerca de quienes no lo estén tanto. Esa intimidad de alquiler, el desprestigio de la psicoterapia, la sobrevaloración del consejo de un desconocido o de un encuentro al azar, el auge clamoroso de los adivinos, la lectura superficial de Jung. Viva la alquimia, abajo el psicoanálisis. Eso es este acércate pero no tanto. El vecino no existe, el messenger sí. ¿Estás conectado? ¿Estás en Google? Dicho sea entre paréntesis, Google te espía. Sabe todo de ti, lo que buscas, lo que encuentras. Mientras lees esto, ya han enviado tus datos a alguien que quiere saber qué está pasando y cree que Google se lo dirá. Hay que despistar hasta el mismo Google. Fin del paréntesis. ¿Estás en el mercado? Hoy la tarjeta Visa es más importante que una visa. No puedes cruzar ninguna frontera sin una tarjeta de crédito. No queremos geografía sino planes turísticos. No queremos mapas sino tienda de artesanías. No queremos entrar en el museo sino en la tienda del museo. No nos atrevemos a confesar que preferiríamos vivir en un parque temático que en una ciudad. Deseamos, en lugar de políticos, meros administradores de una sociedad anónima que nos informe puntualmente del valor de nuestras acciones. En la era posttecnocrática, lo sensible es de un valor incalculable. Todo es emoción, todo es mutación, todo es consumo. Pero ya no somos público cautivo. El mercado no sabe qué hacer con nosotros. El mundo se mueve muy rápido. La vida es un carnaval. El cambio impuso su lógica de carrusel y nada está en su sitio por mucho tiempo. Ni nuestras convicciones, ni nuestra mirada sobre el pasado, que hoy es conmemoración, evento y festejo. La historia es calendario y la geografía una agencia de viajes. El futuro a nadie le importa. El futuro está aquí, pero no lo estará por mucho tiempo. Ya no contamos nuestra historia personal hacia adelante. Somos una estrella fugaz de comportamiento errático y feliz. O creas o caes. Parágrafo 3 de Crear o Caer, Ediciones B, Chile 2006, páginas 18-23. Marco Antonio de la Parra, el autor, es chileno, dramaturgo, novelista, ensayista y psiquiatra en activo.